yo te quería, no me quisiste. Hoy que no te quiero, me estás deseando. Cuando yo te quería, no me quisiste. Hoy que no te quiero, me estás deseando. Ahora ni aunque me suplique, puedo seguirte adorando. Ahora ni aunque me suplique, puedo seguirte adorando. Hoy vas a saber lo que es una pena. Qué triste es querer y que a uno no lo quiera. Hoy vas a saber lo que es una pena. Qué triste es querer y que a uno no lo quiera. No les estoy lo que ayer no quisiste, porque ahora no vas a conseguirlo. No les estoy lo que ayer no quisiste, porque ahora no vas a conseguirlo. Porque ni aunque me suplique, vuelvo a ponerte cariño. Porque ni aunque me suplique, vuelvo a ponerte cariño. Tus súplicas no me valen a mí, porque ya la ilusión se me pasó. Tus súplicas no me valen a mí, porque ya la ilusión se me pasó. Ahora te toca sufrir, así como sufrí yo. Ahora te toca sufrir, así como sufrí yo. Hoy vas a saber lo que es una pena. Qué triste es querer y que a uno no lo quiera. Hoy vas a saber lo que es una pena. Qué triste es querer y que a uno no lo quiera.